La madre y el ogro, Argelia. Eras una vez un campesino muy pobre, que aunque trabajaba sin descanso en su pequeño huerto desde que salía el sol hasta que se ponía, apenas ganaba para calmar el hambre de su mujer y sus numerosos hijos. Una tarde, que volvía muy cansado a su choza con un ardillo al hombro, vio sentado al borde del camino a un anciano con una larga barba y un turbante de seda que le dijo: «Pareces cansado». Él le respondió: «Estoy agotado y muy preocupado, porque tengo muchos hijos, y mi huerta es muy pequeña, y la tierra no es buena. Por ello, aunque trabajo mucho, mi mujer y mis hijos pasan hambre. ¿Por qué no te vienes a mi casa? Como soy inmensamente rico, le daré a tu familia una casa grande donde podés vivir con comodidad. Tu mujer podrá trabajar en los campos contigo, y como no tengo nada que hacer, yo cuidaré de tus hijos. Solo tienes que cerrar los ojos y te enseñaré mis tierras». El hombre cerró los ojos y apareció en un lugar fantástico. Delante de él, sobre una colina, había una bonita casa desde la que se veían campos bien cultivados, con viñedos, trigo, árboles que daban frutos dorados y praderas donde pastaban magníficos rebaños. El anciano le hizo entrar en la casa y le dijo: «Todo es para ti, las uvas, el trigo, la fruta y los rebaños, y aquí tienes la casa. Yo viviré en un pequeño cuarto al otro lado de esa pared. Tu mujer y tú iréis a trabajar al campo, dejando al más pequeño de vuestros hijos en la cuna. Ataremos un hilo a la cuna, que pasaremos por un agujero que haremos en la pared, y así, desde mi casa, podré acunar a vuestro hijo tirando del hilo». El marido estaba asombrado de tanta generosidad. Volvió a abrir los ojos y apareció en su casa. Entonces le contó a su mujer que un anciano le había ofrecido una casa inmensa, trabajo para los dos, campos para cultivar de donde obtendrían uvas, trigo, frutas y ganados que le darían leche y mantequilla, hasta que se había ofrecido para ocuparse del más pequeño de sus hijos mientras trabajaban. La familia abandonó su pobre choza y se instaló en su nuevo hogar. La mujer empezó a barrer y a limpiar la casa y pidió mantas para arropar a sus hijos. El anciano le mostró un montón de lana virgen y le enseñó fuera de la casa la fuente donde podría lavarla antes de hilarla en su rueca. El padre cogió sus herramientas para ir al trabajo. Los niños saltaban de alegría por la casa. La mujer colocó al más pequeño en la cuna, ató el hilo, lo pasó por el agujero de la pared y se fue a la fuente a lavar la lana. De repente, desde la fuente, oyó una voz fuerte y ronca que salía de la casa del anciano: «Soy el viejo ogro carnicero, y os devoraré a todos enteros. A tu padre y a tu madre me comeré, y contigo los morros me limpiaré». Asustada, la pobre madre volvió a la casa, miró por el ojo de la cerradura y vio al anciano transformado en un monstruo gigantesco de ojos ensangrentados que cantaba haciendo crujir los dientes. La madre corrió hasta donde estaba su marido y le dijo: «El anciano es un ogro, nos quiere comer. Marchémonos de aquí con nuestros hijos mientras canta». Pero el marido, que no pensaba renunciar a aquella riqueza adquirida con tan poco esfuerzo, le contestó: «Esposa mía, cálmate, no te asustes por nada. Ese anciano no puede ser un ogro. Es un hombre muy generoso que nos quiere ayudar. Estamos muy bien aquí y aquí nos quedamos». Y mientras el ogro seguía meciendo la cuna con el hilo, ella huyó con todos sus hijos a la casa donde vivían sus padres y sus hermanos. Para que el ogro no notase que la cuna tenía menos peso, en lugar del hijo más pequeño puso una madeja de lana. El marido, después del trabajo, volvió a su casa y se encontró al anciano, que le preguntó: «¿Dónde está tu mujer y el resto de tus hijos?». «Mi mujer se ha empeñado en irse con los hijos». «Qué raro que se haya dejado a vuestro hijo más pequeño». Y diciendo esto, se inclinó sobre la cuna y se dio cuenta de que había estado acunando una madeja de lana. Se enfadó muchísimo y se convirtió en un monstruo de ojos ensangrentados. Entonces le dijo al hombre: «¿Con qué esas tenemos? Pues ya que no puedo comerme a tu hijo, te comeré a ti. ¡Ale, por no escuchar a tu mujer!». Y de un bocado se zampó al marido. Después se convirtió en un burro y se fue al pueblo, a la casa de la familia de la madre. Hacía tanto frío que cuando uno de los hijos lo vio, sintió pena por aquel burro y lo metió dentro de la casa. La madre le dijo al muchacho que acercase al burro al fuego, porque parecía tener frío, mientras ella hilaba la lana cerca del fuego. De repente, la madre se dio cuenta de que la sombra de aquel burro se hacía más y más grande. Lo miró y vio que tenía los ojos tan ensangrentados que parecía que de ellos salían llamas. Entonces supo que bajo la piel de aquel burro había un ogro. Se asustó un poco, pero tranquilizándose empezó a cantar mientras hilaba, para alertar a su familia y a sus vecinos: «Alí, hermano Alí, ve a buscar a padre, y ven también tu madre, porque la bestia está aquí». El ogro pensó que la mujer cantaba para entretenerse y no se dio cuenta de que pedía ayuda. Pero sus hermanos, al escuchar esta canción, se percataron de que ella y sus sobrinos estaban en peligro y fueron a buscar a los vecinos, que acudieron armados con lanzas y antorchas, y cazaron al ogro y lo tiraron al fuego donde se asó. Y así fue como se salvó esta valiente madre de familia y pudo dar un futuro a sus hijos, gracias a las riquezas del ogro, sin la ayuda de su marido al que se habían comido por no escucharla.